En Asua de Compostela, una memorable provincia del suroeste del territorio de la nación dominicana, existe un paraje costero llamado Los Negros, cuyos laboriosos moradores, que tradicionalmente se dedican a la pesca y venta de pescados, a la siembra de guineos, plátanos y melones, pero que, en el brazo del Mar Caribe alrededor del que está ubicado este hermoso paraje, incluye una playa a la que habitualmente los pobladores del lugar, como de los distintos municipios, concurrían regularmente. Y dicho lugar fue declarado zona protegida para preservar su integridad ecológica, y con ello el resto de la provincia. Una vez que por su peculiar ubicación, dicha zona está en el mismo trayecto de la conocida Bahía de Ocoa. No obstante, en dicho lugar, las depredadoras fuerzas neoliberales y sus sirvientes lacayos, integrantes de la oligarquía, violentando la condición de zona protegida, con la complicidad e intervención del funesto desgobierno actual que responde a los intereses y órdenes del imperialismo norteamericano como de los países del de la Unión Europea, están preparando la instalación de sendas barcazas generadoras de electricidad que inevitablemente causarán un descomunal desastre ecológico de magnitud inconmensurable que a su vez generará una activa amenaza de hacer desaparecer toda forma de vida vegetal y biológica. Región que ya está siendo impactada por la instalación de una planta termoeléctrica y que se manifiesta en que los agricultores han tenido que abandonar la siembra de guineos, melones y tantos otros frutos menores característicos del lugar. Todo como consecuencia directa del envenenamiento de la atmósfera que se vuelve irrespirable de modo acelerado, así como contamina las aguas del mar y las aguas dulces, tanto de la superficie como las del subsuelo, lo que les impide la crianza de toda clase de animales domésticos, y a lo que darían el tiro de gracia las barcazas de electricidad que se prestan a instalar en la comunidad de Los Negros del Distrito Municipal de Pueblo Viejo y que generará dióxido de carbono, vertirá en el agua los hidrocarburos que no se quemen totalmente, los derivados de azufre, nitrógeno y otros componentes tóxicos, con lo que se saturarán las aguas y los aires de todas estas sustancias, diseminando por todo el Valle de Asua su contenido tóxico y llegando hasta la costa de San José de Ocoa. Oyendo a los lugareños, se conoce que dudan hasta de que puedan seguir viviendo allí, puesto que es cada vez más difícil cualquier actividad productiva de agricultura, crianza de animales como aves y chivos, y todo debido a la contaminación de la termoeléctrica, lo que se acrecentará con las dichosas barcazas propiedad de un monopolio que es representado por un tal Matamoros y cuyo representante legal es el tenebroso neoliberal y balaguerista derechista a ultranza Ángel Lockhart, que sin duda alguna poseen profundos vínculos con el desgobierno del embeleco o mojón con muchos flecos, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Pompeo, Al Capone y Judas Abinader Corona. Solo es suficiente saber que su coartada de que dicha zona no tiene el carácter de protegida la sustentan en un apócrifo mapa, el que esgrimen alegando que en dicho plano no se incluye a la zona donde anclarán las apocalípticas barcazas. Y frente a lo cual, los siervos lacayos del Ministerio de Medio Ambiente que encabeza Miguel Seara Hatton, el engendro de la CIA, salido de los centros CIDE, específicamente del de México, donde fue amaestrado alrededor de los años 50 del pasado siglo XX, a donde fue a parar como descendiente de Frank Hatton, un agente del espionaje del imperialismo yanqui que como tal desde el 1947 laboró como miembro espía de la CIA. Esto es, desde la misma fundación de esa criminal organización de espionaje e injerencia del imperialismo yanqui, pero que llegó al país como parte de los contingentes de los invasores yanquis del 1916. Miguel Seara Hatton fue ministro de Economía del actual fantoche desgobierno del embeleco, títere incondicional del imperialismo yanqui y de la Iglesia Católica Vaticano, por lo que el nocivo vínculo con los mafiosos de la Casa Vicini es más que obvio. La participación directa en este crimen de las barcazas en Asua, del embeleco con muchos flecos, el mojón Luis Guaidó Duque, Almagro Pompeo, Abinader Corona, resulta un hecho más que evidente. Durante las últimas dos semanas de octubre, las denuncias sobre el terrible daño que causarán las barcazas de marras en Asua recorrieron todos los espacios propagandísticos y de prensa en el país, por lo que el mojón usurpador del poder del Estado, al ocupar la presidencia del gobierno de los perros de mierda, PRM, que apenas pudo alcanzar el voto de menos del 18% de la población ciudadana que está formalmente incluida, o sea, registrada en el padrón de la Junta Central Electoral con derecho a votar, no puede guarecerse, como es su acostumbrada maña, ante todo problema. Guarecerse o esconderse en alegatos y cuentos chinos o baladíes, como ese de que no lo sabía, que en este caso viene a ser que la autorización a la instalación de las barcazas se está tramitando por un desconocimiento de que se trata de una zona amparada como zona ambiental protegida, y se quiso creer para justificarse en dicho peregrino alegato como si la ignorancia, que en este caso es autoignorancia, de impunidad para violentar la ley, diciendo que la instalación de las barcazas eléctricas en Los Negros, pueblo viejo de Asua, no violentan ningún área protegida por la ley, una vez que esta ha sido falsificada por medio de la falsificación del plano de las áreas protegidas en todo el país. De antemano, esas fechorías y rufianerías de los depredadores y sus abogaduchos, como ocurre en este caso con el viejo truán conocido que es Ángel Lockhart, resultan inaceptables. Pero no se puede pasar por alto que el domingo 30 de octubre, el mismo mojón en cuerpo y alma, aunque dentro de su mundo se cree que tales adefesios, aún con figura humana, sin ese atributo, no son normales, se hizo presente en Asua con un saco roto de promesas demagógicas, puesto que la estafa es el contenido de su campaña reeleccionista a base de sus falaces promesas, tal cual lo recoge la prensa venal y mercenaria del lunes 31 de octubre, siendo perfectamente claro que detrás estaba el soborno y compra de complicidades por lo de las barcazas eléctricas. Pero el flamante exministro de Economía, que ahora es el mismo de Medio Ambiente, es un caradura depravado e insolente farsante, puesto que al mismo tiempo, para consumo de la prensa venal, hace una declaración altisonante buscando encubrirse y tapar el sol con un dedo, como es esa en la que trae a colación el consabido delito amparado en la impunidad oficialista de que empresarios están destruyendo el cauce y entorno de los ríos con la extracción de arena y materiales de construcción. Pero mientras tanto, es el mismo gobierno, cuyo cabecilla es dueño de una de las principales fábricas de cemento, Cementos Santo Domingo, culpable de esas prácticas con la extracción de clinker, es ese mismo gobierno el auspiciador del desastre ecológico de Los Negros en Asua. Pero toda esa trágica trama contra la nación y la población ciudadana, que en este caso son los pescadores, agricultores y moradores en general del paraje Los Negros de Asua, trae aparejada el desenmascaramiento, una vez más, del tenebroso ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton. La desfachatez y depravación politiquera del neoliberalismo teocrático católico vaticanista de los perros de mierda PRM en su papel oficialista son exhibidas en toda su extensión precisamente en el empleo de la estafa y el fraude montados en la demagogia de las falsas promesas por el cabecilla del desgobierno antipopular y antinacional que es el indigno embeleco o mojón con muchos flecos, lógico reflejo directo de los perros de mierda, PRM, como bien y con exactitud meridiana lo hemos caracterizado conforme la definición de lo que es un mojón en su acepción que ofrece el diccionario del idioma español, cuando establece que además de otros significados, el mojón es un cuerpo sólido y compacto de excremento animal y humano en particular, que los esfínteres anales terminan por darle forma de cuerpo oblongo o cilíndrico que carece de cabeza, lo que permite el uso de la figura del símil como recurso didáctico-pedagógico de darle tal condición de mojón a todo sujeto que se caracteriza por su falta de inteligencia, lo que obliga a la conclusión lógica de que es huérfano del órgano de la inteligencia, que es el músculo conocido con el nombre de cerebro y que se aloja en la cavidad craneana. La moral es un atributo y valor imprescindible para que el desenvolvimiento de una sociedad tenga el carácter de normal y en la que la ciudadanía pueda tener la paz que requiere la vida en sociedad. Pero siendo la moral una forma imprescindible de la conciencia social en la cual se reflejan y se fijan las cualidades éticas, o sea, de las costumbres que hacen posible la convivencia pacífica y normal entre las personas que concurren a la sociedad o realidad social, que incluyen la honradez, la honestidad, la decencia y el respeto mutuo, que a su vez son atributos de estas acorde con la verdad y rechazando sus antípodas y sus correspondientes antónimos. Por lo cual, la moral constituye un conjunto de normas, reglas y leyes de convivencia y de buena conducta humana que conllevan a las obligaciones de los hombres y mujeres en sus relaciones sociales entre sí y con la sociedad. Por todo lo que el gobierno actual neoliberal, lacayo de los monopolios internacionales del capital financiero mundial, base del imperialismo y cómplice del parasitismo oscurantista, estafador, mentiroso, supersticioso y eminentemente esclavista de la Iglesia Católica Vaticano y su peste del cristianismo, tiene obligatoriamente que operar con el engaño, el fraude, la estafa y las más colosales mentiras e inconductas, fruto de su falta de escrúpulos y propios de desalmados portadores del esclavismo y la esclavitud. En efecto, así como hace el mojón en representación de su gobierno de crápulas antinacionales y enemigas a ultranza de la población ciudadana, en el caso de Pueblo Viejo, y en contra de su paraje Los Negros, donde hay una comunidad laboriosa y abnegada a quienes condena el gobierno y su cabecilla, que es el repugnante mojón con muchos flecos, que es un embeleco, a ser víctimas indefensas del genocidio que inevitablemente conllevarán las barcazas eléctricas a establecerse en las aguas marítimas de la localidad azuana de Pueblo Viejo, sección Los Negros, cuya playa de este mismo nombre, no será apta para bañarse, so peligro de un profundo envenenamiento de la piel de consecuencias irreparables para la salud de las personas. Y ante el rechazo a tales actos criminales de parte del gobierno en su servilismo hacia los monopolios extranjeros, este gobierno recurre a las prácticas espurias por amorales que abarcan más allá de la inmoralidad y alcanzan una dimensión olímpicamente antiética de pies a cabeza del chantaje y el soborno demagógicos una vez que se implementa en promesas que de sobra y de antemano se sabe que jamás serán cumplidas, que es lo que ocurre y se escenifica ahora con la concurrencia del mojón a la provincia de Asua de Compostela con un pliego inextenso de las interminables promesas que ya había presentado en agosto del 2021 y a ninguna de las cuales les ha dado ni el más mínimo cumplimiento, pero las desentierra y acompañado de la legión de sus corruptos, depredadores inescrupulosos de su gabinete, entre los que se destacan en primer plano los de su gabinete económico y técnico-económico, como resultan ser tanto el exministro de Economía y actual incumbente de Medio Ambiente, el viejo leproso moral, condición abominable esta, que, como hemos dicho y es de fácil comprobación, arrastra como legajo hereditario que data de la primera intervención militar del imperialismo norteamericano del 1916, que continuó con la dictadura yanqui clerical católica y se prolonga con este rufián de Miguel Seara Hatton hasta nuestros días. El mojón se hizo presente ahora, hace unos pocos días en Asua, con los sacos de promesa de inversiones y obras en aras de contrarrestar el digno y significativo rechazo de la comunidad de Pueblo Viejo, sección Los Negros de Asua, a que les sea destruido impunemente su econicho económico-social y de su propia existencia humana. Corroborando su innata condición de embeleco y mojón con muchos flecos, el lacayo aborrecible y repulsivo de Luis Guaidó Duque Pompeo Almagro, heredero de una de las fortunas más voluminosas amasada por su padre José Rafael Abinader Wassab, en base al narcotráfico, el lavado de activos, el contrabando y la evasión como la elusión de pago de los impuestos contributivos al Estado, lo que constituye el único acervo amoral y antiético como depravado, inescrupuloso y desalmado, del que, cierta y efectivamente, es dueño y señor el embeleco usurpador del poder del Estado. Una vez en el poder, el embeleco ha creado toda una estructura de fraudes financiero-monetario-económicos que operan contra los magros recursos monetarios de la población. Y como buena crápula antisocial, no rehúsa recurrir a las más escandalosas acciones violatorias con carácter sistemático y generalizado de la Constitución de la República Dominicana, por lo que el subconsciente le traicionó al momento de la farsa de su juramentación ante su compinche y socio de fechorías, el ovejo Eduardo Estrella, guanajo presidente del lenocinio, donde la dignidad nacional se compra y se vende al mejor postor, y todo bajo la divisa amoral y antiética general de que la sabandija del tirano Alimaña, Joaquín Balaguer, en su condición de pontífice de la depravación personal y política, esgrimía sin ningún decoro lo de que la ley del derecho y la justicia no tienen validez alguna ante la ley de la necesidad, de los intereses de los explotadores y opresores de la humanidad y a escala nacional. Se trata de una divisa que es la sangre y el alma de los peores seres degradados, de cuyo seno surgen las alimañas y sabandijas tipo Joaquín Balaguer por un lado y un leproso moral por espía pagado por la CIA y mercenario incondicional a sueldo de los gobiernos imperialistas yanquis, tal cual es Juan Emilio Bosch Gaviño y todos sus discípulos sin excepción. Nada casual encierra que las barcazas apocalípticas para la desaparición de la producción económica y la vida de la comunidad del Valle de Asua de Compostela pertenezcan a una compañía monopolista extranjera con sede en el Canal de Panamá, que es parte de los paraísos fiscales donde el cabecilla usurpador de la presidencia de la República Dominicana tiene depositada una gran parte de su fortuna con vistas a la evasión flagrante del pago de impuestos como para la realización de todo tipo de transacciones comerciales y gangsteriles propias del más sórdido bajo mundo en el que se desenvuelve la gente del oficialismo de los perros de mierda PRM, que ha acentuado el decadentismo de la sociedad dominicana y de toda la República Dominicana, que no oculta que se halla prisionera de la peor pesadilla que jamás había imaginado llegaría a soportar. En la actual espuria administración de gobierno sumiso e incondicional, lacayo de la voracidad expoliadora y subyugadora del imperialismo norteamericano, como del de los países ultracolonialistas de la Unión Europea, y por igual, pero en mayor nivel, esclavo del parasitismo esclavista de la Iglesia Católica Vaticano vía el Concordato, el Vicariato Castrense y el usurpador Patronato San Rafael mediante el que se materializa la enajenación al Estado Nacional República Dominicana de la prerrogativa de ejercer soberanamente la educación nacional, lo que en conjunto forma un cuadro deplorable e inaceptable de conculcación y anulación de la soberanía misma del Estado Dominicano, por lo que la nación quisqueyana se encuentra subyugada, de hecho, como una nación del mundo de las colonias. Y de ahí que se constituya una demanda prioritaria de primer orden la recuperación de la soberanía nacional y del Estado mismo, para lo que es imprescindible la anulación del oneroso concordato y su patronato castrense y de la educación, que hacen de instrumentos atentatorios de la soberanía nacional y estatal, contrapuestos a la autodeterminación y libre elección del pueblo-nación del camino a transitar para alcanzar su felicidad, lo que genera sin duda alguna la demanda del carácter laico de la sociedad como del Estado dominicano. La naturaleza laica del Estado y la sociedad conlleva el levantamiento de un muro infranqueable entre Estado y sociedad dominicana de un lado y toda confesión religiosa del otro, poniéndole fin de manera contundente a la injerencia nociva que llevan a cabo sobre el Estado y la nación, tanto la Iglesia Católica Vaticano como las confesiones protestantes. Se hace obvio que el presente estado de subyugación de la sociedad, de la población y las instituciones ante fuerzas de poderes extraños, hasta por su naturaleza, como es el caso de la nefasta Iglesia Católica Vaticano, es un caldo de cultivo de los privilegios, como de la corrupción y la impunidad, a todo lo que se hace impostergable ponerle coto sin pérdida de tiempo. Hoy día constituye un escándalo la estafa fraude que con carácter sistemático ha venido implementando la presente administración gubernamental de los entreguistas y cipayos perros de mierda, PRM, más prohaitianos que los mismos componentes de las hordas tribales haitianas en el orden eléctrico, y el abusivo cobro a la población de energía no consumida por parte de las sedes. Y lo mismo con el pinochetista programa de seguridad social, que es más bien de total inseguridad en todos los órdenes para la población y la sociedad en general. Una máxima cancerbera de los monopolios del capital financiero internacional, la supuesta dama de hierro de Inglaterra, Margaret Thatcher, al momento en que un estrecho colaborador de Friedman, como copartícipe de la implementación del modelo de seguridad social neoliberal existente en Chile, le propuso que el mismo se implementara en Gran Bretaña, la Thatcher, sin inmutarse, le dio como respuesta breve, concreta y concisa lo siguiente: olvida usted un factor decisivo y fundamental. La de Pinochet en Chile es una férrea dictadura militar que escandaliza y goza del repudio mundial, mientras que el régimen inglés imperante es democrático, lo que no deja lugar a especulación de la naturaleza económico-social y política contrapuesta a las necesidades de la población ciudadanía de la llamada seguridad social impuesta en el país conforme la ley 87-01. Los del Colegio Médico Dominicano, bajo la intoxicación venenosa del oportunismo y el anarcosindicalismo que encarnan los más recalcitrantes intereses mezquinos del reaccionarismo estrecho de los populistas, positivistas, castroguevaristas, esencialmente antimarxistas y antileninistas, desoyeron y se burlaron de las correctas advertencias sobre lo que acarrearía para la población, para la ciudadanía y la nación, la implementación de la tal ley, que entonces los seguidores del felón por antonomasia, Juan Bosch, leproso moral por su condición de espía pagado por la CIA de un lado y a la vez del otro lado por vil canalla mercenario a sueldo de los gobiernos yanquis por medio del Departamento de Estado norteamericano, hicieron de pioneros del neoliberalismo, la globalización y la privatización de la seguridad social como instrumento exclusivo a favor de los explotadores, específicamente del capital usurero, especulador y estafador de su sector financiero bancario. Y hoy están pegando el grito al cielo por su oportunismo, pero se les hace imposible del todo renunciar a este oportunismo anticomunista que es el plasma de su sangre. De hecho, la ley de la inseguridad social, que es el verdadero nombre que le corresponde por su más profunda naturaleza, esto es la ley 8701, es una variable sin desperdicio de la estafa, como arroja comprobadamente la experiencia de todos los países en donde se ha implementado la estafa de la inversión público-privada, por ejemplo, Inglaterra y el mismo Chile. Los resultados son catastróficamente perjudiciales para esas naciones y su población ciudadana. Pero como dice la máxima, el hombre bruto e impensante no aprende en cabeza ajena. Y de hecho los médicos están viviendo en carne propia los efectos terroríficos de la inversión público-privada que en el caso de la salud se desgrana de la siguiente manera. El Estado pone los pagos de impuestos de salud de los trabajadores y sus necesidades de atención médica y hospitalaria en manos de la voracidad del capital privado y sus inversiones, cuyo único objetivo y finalidad se reduce a la fórmula de la obtención de las más grandes o pingües ganancias monetarias con el mínimo insignificante de inversión y costo para la salud y atención médica de los pacientes que pertenecen al conjunto población ciudadanía trabajadora. En tanto el sector capitalista bancario privado solo invierte su desaforada ambición desmedida como su inversión, por lo que las ARS reciben el pastel de los privilegios de usufructo exclusivo y leonino de los recursos monetarios financieros o dinero que aporta con su sudor, sangre y vida la población ciudadana. Los médicos, con sus guías oportunistas, social traidores y mercenarios canallas, luchan exclusivamente para que las ARS, con la anuencia del gobierno, les dé una tajada del pastel de los privilegios que devengan con incremento de pago por consultas y otros servicios médicos. Y además, la más pronta realización de dichos pagos sin tener que esperar 3, 4 y hasta 6 meses para que las ARS les entreguen las migajas otorgadas por consultas y otros servicios. Pero como se ve a simple vista, los médicos y su colegio médico, estando pagando su oportunismo anticomunista que les arrastró a confiarse en los intereses de los capitalistas, en la actualidad no hay ningún indicio de que tanto los médicos como los directivos de su colegio médico renuncien a su oportunismo anticomunista que los conduzca a enfrentarse a todo el actual sistema de seguridad social. El caso de los especialistas y sus sociedades es bastante diferente al de los médicos del colegio, por cuanto los especialistas en su generalidad se negaron a aceptar las insultantes migajas que les ofertaban las ARS, que hacen del sector privado privilegiado leoninamente en la estafa de alianza público-privada, en la cual solo gana el sector capitalista y siempre pierden todos los demás. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.